Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de Comunicando, el número 43. No, no es que se haya ido José Antonio, no, está aquí a mi lado. Hola, José. Muy buenas, Nieves. Sí, señor, ahí estamos. Hoy cambiando los papeles, cambiando los ritmos de presentación y dispuestos a comenzar comunicandopodcast.com. No, pero no hemos cambiado nada, simplemente era para despistar. Exactamente. Para que la gente dijera, ¡oh! ¿Dónde está José? ¿Qué ha pasado? Pues sí, aquí estamos. José Antonio Gelado, Nieves Peña y José Antonio Gelado. Muy buenas a todos. El equipo al completo, exactamente. Muy buenas para todos. Y el equipo al completo de comunicandopodcast.com. Sí, que saluden los de atrás. ¡Saludos! Bueno, pues aquí estamos, después de este humorístico inicio, dispuestos a comentar las noticias, la actualidad, las cosas que nos han llamado la atención, temas interesantes, cosas que nos enviáis vosotros, que también hacéis y ayudáis a hacer Comunicando. Bueno, pues todas esas cosas que hacemos aquí en este podcast, ¿verdad? Sí, que ya todo el mundo conoce, y el que no lo conozca, pues que se ponga al día. Exactamente. Y si hoy es el primer día que nos escuchas, pues bienvenido o bienvenida. Y bueno, pues vamos a ver. Y a los que nos escuchan, besos, abrazos y todo. Y a los que nos escuchan desde hace más tiempo, que por cierto, el día 18 de octubre celebramos nuestro primer cumpleaños. Qué jóvenes, ¿verdad? Sí, en esto del podcast sí. Un añito, nuestro primer añito. Bueno, todavía queda, ¿eh? Bueno, todavía queda ya un mes. Es como un poco para pero ir ya estamos deseando. Motores. Claro, es que ya falta menos. Preparando algo emocionante. Exactamente, pues sí. Habrá que preparar alguna sorpresa. ¿No? Alguna fiesta, una, no sé, algo. Alguna cosa habrá que hacer. Matasuegras, panchitos. Exactamente. No sé. Cosas de fiesta, ¿no? Uh-huh. Y tartas y una vela y tal, ¿no? Una, claro. Claro, porque es un añito. Así que ya se puede decir, cuando antes decíamos, bueno, pues esto del podcast que no tiene ni un año y tal, bueno, pues ya empieza a tener un año, ya empiezan a cumplir un año los podcasts. En castellano, como, por ¿no? ejemplo, en The Delis of Code o otros, y en castellano el día 18 va a ser el primero comunicando que celebra el cumpleaños y luego ya se empezarán a celebrar. Uy, luego van a ser fiestas todas seguidas. Claro, todas fiestas. Pues eso es lo bueno, que van a ser un año de celebraciones también, porque hay que celebrarlo, claro que sí. Y vamos allá. Una vez dicho esto, pues ¿qué tenemos que decir? Un poco para recordar esas cosas que solemos decir en los programas. Pues nada, que el guión y más y todos los detalles que vayamos dando del programa en la web comunicandopodcast.com. Tenemos también un foro. ¿A que no lo sabías? ¿Quién no lo sabía o lo sabíais todos? Bueno, no sé. Para que no lo sepa. No, es que no lo habíamos dicho nunca. Ah, bueno, pues entonces no lo sabía nadie. Claro. ¿No lo sabía ni yo? Claro, ¿ves? Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Sí. comunicandopodcast.com/foro. La idea es que sirva de punto de encuentro para los oyentes del programa. Es decir, para que entre ellos se hable. Exactamente. Sobre todo para que la gente se ponga en contacto entre sí. Nosotros vamos a intentar también, y ahí vamos haciendo pues anuncios, cosas que se van mejorando, cambiando, lo que sea. Cambiando, digo, del foro, cambiando del programa, además. Pero sobre todo está pensado para que sean los oyentes los que se pongan en contacto entre sí. Es decir, esa comunidad de oyentes que se ha ido creando en torno al podcasting un poco en general, pero también en torno a Comunicando, pues que se puedan conocer, quedar, ofrecer trabajo, oye, yo qué sé, quedadas, alquilar casa, yo amores, que bueno, intercambio de recetas, surgir. En fin, lo que queráis, ¿no? O de capítulos de Verano Azul, cada uno que lo utilice para lo que quiera el foro. También pueden hablar de Comunicando. También, incluso podéis hablar también de programa, pero la idea es para hablar de lo que realmente os dé la gana y un poco el espacio que os apetezca hacer. Y ahí está, comunicandopodcast.com/foro. Eso es una novedad. Y lo que ya no es tan novedad, más que nada, porque os estáis apuntando gente nueva todos los días, es el mapa de oyentes de Comunicando, que está en comunicandopodcast.com/mapa. Funciona más o menos bien, hay veces que mejor, veces que peor, pero bueno, oye, ahí está, es lo que tenemos y bueno, pues es la herramienta que nos sirve un poco para ver desde dónde nos escucháis poniendo esas chinchetas virtuales, pues que tanto nos gusta ver, ¿verdad? Sí, es muy bonito ver ahí nuevas chinchetas. Hay que destacar una que ahora lamento no tener el nombre, pero que nos enviaba alguien desde un transatlántico en mitad del océano mientras se iba escuchando el programa. ¿En crucero? Sí, una, o el barco, o el medio de barco, me imagino, claro, en mitad del océano, que nos iba escuchando, y esa me hizo mucha gracia porque esa es realmente una chincheta móvil. Sí. Digamos, tendría que irse moviendo, ¿no? Como claro, y cuando desembarcara, pues seguía clic, clic, clic por la carretera y tal. Claro, como un Top Secret, ¿no? Y luego como cocos. Pues eso, que nos hizo mucha ilusión. Y una vez dicha esta sarta de bueno, pues, ocurrencias, chascarrillos o introducción, pues vamos ya a comenzar un poco más en materia, un poco más en serio, que no penséis que esto es un podcast. Un cachondeo, claro, no. que es como por ejemplo el de uno de los podcasts también que nos gustan mucho, el podcast de Desde el Paz el Catre o Desde el Catre. Pues no, esto es un programa también de tecnología. Y pero muy ameno y gracioso. Eso intentamos, no, gracioso no lo sé, pero intentamos por lo menos que sea ameno, que sea entretenido y que os paséis un buen rato, ¿no? Sí, sí, venga, pues vamos allá. Pues ¿qué decimos ahora? Pues que vamos ya con los titulares. Ahí estamos. Abrir archivo. En la sección de noticias vamos a hablar de las máquinas de Coca-Cola que venderán música en Irlanda. Reporteros sin Fronteras lanza manual para bloggers. Vodafone lanza en noviembre móviles con chip Félica. Los juegos para móviles se están convirtiendo en un asunto serio. Taller. ¿Cómo tener una dirección fija con IP dinámica? En la red. Emulador Game Boy para iPod, juego online de los Chemical Brothers y Messenger en web. Muy completita, ¿eh?, esa sección, sí, sí, de enlaces. También vamos a hablar de alguna de esas canciones que suenan mucho, luego lo vamos a comentar. Y en el área de juegos... Revolucionario mando para la nueva Nintendo Revolution. Avance de Pesadilla antes de Navidad. Y una nueva sección, títulos que salen a la venta esta semana. También muy completita el área de juegos y el buzón de Comunicando, lógicamente, con los mensajes de los oyentes. Y la música, fundamental, no puede faltar en el programa, en Comunicando, como siempre, pues con criterios primero de calidad, lógicamente, que son las cosas que nos gustan, cosas que nos apetece comunicar, contar, por eso se llama Comunicando, claro, también el programa, y sobre todo, y fundamental, con un escrupuloso respeto a los derechos de autor y solo, única y exclusivamente, emitimos música que esté licenciada o bien bajo Creative Commons o bien en la red de música para podcast, la Podsafe Music Network, y de donde hemos sacado dos grupos. Lift, del que vamos a escuchar cuatro canciones, cuatro pedazos de temas, que son los que tienen en el, los que han seleccionado ellos para dar a conocer, y un grupo que se llama Crushbox, que tienen una de las canciones, yo diría, más populares de los podcasts. Se está llamando hasta el himno de los podcasts, aunque, bueno, suena un poco eso del himno de los podcasts, bueno, vale. Pero, sobre todo porque está en inglés, lo digo. Pero que suena muy bien y que vamos a escuchar también. Pero de momento nos vamos a quedar con Lift y este Dryphone. Dignity, and she'll leave the rest behind. Travel on, Abrir archivo. Las noticias, la sección, los servicios informativos de Comunicando, podría ser perfectamente. Los titulares tenemos, pues mira, además, precisamente hablando de, bueno, pues de medios y demás, pues tenemos que, y bueno, y de marcas, sobre todo también, pues tenemos que hablar de Coca-Cola, que sus máquinas van a vender música en Irlanda solo. Coca-Cola pondrá en marcha un proyecto en pruebas de un nuevo modelo de máquina expendedora de bebidas, que ofrece a sus clientes la compra de música digital. Por el momento, la presencia de estas nuevas máquinas de vending se ha limitado a Irlanda, donde se han instalado 5 de ellas en emplazamientos distintos. El proceso promete ser muy sencillo, es decir, igual que compras una bebida, pues te puedes comprar una canción. Pides en la máquina, tendrá una pantalla, nos imaginamos, esto no lo pone en la noticia, pero cuando pides esa canción, se conecta a través de una DSL. No sabemos si es A o es X, una DSL, una conexión a internet, pide la canción, se la descarga y luego o bien te la envía a través de un MMS, a través de un mensaje multimedia al móvil o a través de Bluetooth al móvil, a la PDA, a lo que tengas con Bluetooth. En una próxima versión de este dispensador incorporará una ranura donde podrán insertarse una tarjeta de memoria y cargar la canción comprada. Y una vez finalizado el periodo de prueba, pues Coca-Cola promete implantar esta, bueno, tiene previsto implantar estas máquinas pues en 200 por toda Europa, máquinas de vending por toda Europa. Y digo yo, yo creía que eran CDs que vendían ahí, caía abajo y lo cogías. Es que por eso hemos seleccionado esta noticia, porque no es un soporte físico. Lo que te vende es la canción, igual que iTunes, por ejemplo, o iTunes, pero te la vende, digamos, virtualmente. Es decir, se descarga un móvil o un PDA. No es un soporte físico. Muy bien. Eso es lo llamativo, porque es una máquina que realmente vende algo intangible, algo que no es algo físico, como claro, es una máquina de vending. Pero a través de Bluetooth está, vamos, la idea es muy buena y nos gusta y sinceramente muy interesante. Y decíamos que, oye, a través de una ranura, lo que pasa es que eso de andar metiendo tu tarjeta por ahí, no sé, a mí me daría un poco de corte, sí. Más que nada porque es que para un hacker o una persona aficionada a los virus, que es más bonito que infectar una máquina de Coca-Cola y que todo el que meta la tarjeta le metas un cabir o un virus. Por eso es un poco... Pero eso, como la tarjeta es de débito de los cajeros, también tienes el peligro de que cuando la metes... Claro, pues ahí está. No sabes lo que vas a sacar, pero pues bueno, ahí está, claro. Pues en este caso puedes ya llevarte el virus también con la canción. Incluido. Pero bueno, la idea es muy buena y sobre todo... Claro, ya no, incluso yo diría que gratis te puedes llevar el virus. Muy buena idea, sin duda, y bueno, pues que vamos a seguir ese tema porque también nos parece muy interesante. Reporteros sin Fronteras lanza manual para bloggers. Sí, es una eterna discusión que si una persona que escribe en un blog o un blogger es o no es un periodista y debe ser considerado como tal. En Reporteros sin Fronteras... Como Belén Esteban. Así está ahí la cosa. Bueno, la duda ahí queda. Para los que no lo conocen, es un personaje que sale en la televisión en España y que a sí mismo se define como periodista, pero que, bueno, genera cierta polémica, ¿verdad? Pero nos cae muy bien, a mí por lo menos. Bueno, cae. No sé si bien. Pero bueno, el caso es que el tema del blog despierta pues ese problema, ¿no? De saber un poco cómo tratarlo y sobre todo que en algunos ámbitos, y es lo que nos llama la atención de Reporteros sin Fronteras, dicen que donde no hay libertad de expresión, los bloggers realmente hacen lo que deberían hacer los medios de comunicación, pero como están controlados por el Estado, no lo pueden hacer. Que es realmente informar y dar a conocer lo que está pasando, la realidad de ese país. Por este motivo, Reporteros sin Fronteras ha lanzado un manual en 5 idiomas, francés, inglés, chino, árabe y persa, que enseña cómo realizar un blog de forma anónima, evitando la censura. El blog representa, dicen, un instrumento de libertad de expresión formidable porque desata las lenguas y las conciencias de los ciudadanos, dicen una nota RSF, Reporteros sin Fronteras, revelando cómo en países en los que hay censura, los medios de comunicación, como decíamos, tradicionales, viven a la sombra del poder y los bloggers se convierten en los auténticos profesionales, los auténticos periodistas. Son los únicos que publican una información independiente y muchas veces arriesgando la libertad, dijo la asociación que ha concebido la guía para ayudarles con consejos prácticos y astucias técnicas a preservar su anonimato, a evitar la censura, identificando la técnica más adecuada para cada situación y también para crear un blog en buenas condiciones. Y esto no es estético ni, bueno, pues un poco por estar a la moda, por tener un blog y tal, sino porque muchas veces un blogger, una persona que escribe en un blog, desde, por ejemplo, China concretamente, se juega la vida, literalmente, y se juega al acabar en la cárcel de por vida, como ha pasado recientemente, que nos hayamos enterado nosotros, con un caso que fue además denunciado a través de Yahoo, es decir, que Yahoo le dio los datos de ese blog, del correo electrónico. cumpliendo la legislación de la zona y demás, decía Yahoo, pero el caso es que simplemente el único delito que cometió esta persona era un delito de opinión, que en muchos casos nos parece realmente alarmante. Por eso, Reporteros sin Fronteras, pues han contado con el periodista estadounidense Dan Gilmore, con los franceses de PawnBlog.com, es una organización asentada en Francia, por eso que también hay que entenderlo, de Reporteros sin Fronteras, y numerosos bloggers de todo el mundo. Bueno, que tienen un manual muy interesante para el ciberdisidente, como lo han llamado ellos, en la web de Reporteros sin Fronteras, que es rsf.org. Vodafone lanzará en noviembre móviles con chip Felica. Pues Vodafone Japón, concreto. Vodafone Japón. Que he dicho, Vodafone Japón anunció este martes el lanzamiento a inicios de noviembre de una gama de teléfonos móviles y servicios basados en estos terminales con una tarjeta chip sin contacto, que es lo interesante, que se llama Felica, que es de Sony. Se unirá así a sus dos principales competidoras locales, NTT Docomo y KDDI. Si me permites hacer un inciso, sí, sí. NTT Docomo. ¿Y eso qué es? Pues la telefónica de Japón, para entendernos. Y fíjate si es grande que nuestro servidor está alojado con Capside, que es una empresa que distribuye y tiene sus servicios en España, pero que al final quien controla el cotarro, digamos, internacional en el tema de servidores, una de las grandes empresas es NTT Berio, que es una empresa del grupo NTT Comunicaciones, que es realmente muy grande. Y ahí está Vodafone Japón, que es el tercero en liza, es el tercero en este tema. Bueno, y como decíamos, que se unirá así a sus dos principales competidoras locales, que proporcionen teléfonos que permiten transformar un móvil en monedero electrónico, título de transporte, tarjeta de fidelidad de una tienda o llave de acceso a una empresa. Vodafone da la posibilidad, o la va a dar, mejor dicho, cuando ponga en marcha este tema, a sus abonados pues beneficiarse con los servicios de Felica que han surgido recientemente en Japón, y varios socios de estos servicios, por ejemplo, cosas que puedes hacer, pagar el autobús y ciertas cosas con el móvil, simplemente acercándolo a un sitio. Ni siquiera ni hay que marcar nada ni hacer nada. Es como un código de barras, un chip. Eso, pero que lo acercas a un sitio y ya está. Menos de 10 centímetros, vamos, es lo que dicen, y se paga. La compañía ferroviaria JR permitirá a sus pasajeros llegar a sus andenes utilizando Stop Chip de la misma manera a partir de enero. Sí, es como se pasa ya en muchos sitios, los abonos transportes y estas cosas que son como por códigos de barras y demás, en el SIMO, la gente que vaya al SIMO y demás, pues ya se hace. Pues aquí es con una tarjeta integrada dentro del teléfono móvil. Y la verdad es que es muy buena idea, ¿por qué? Porque el móvil lo lleva siempre encima. Eso sí. Normalmente. Entonces ya no es otro cacharro más que llevas, sino un cacharro menos, una cosa que te quitas de encima. Y luego, porque ya lo llevas. ¿Cómo te lo cobran? Lo recargas, pues me imagino, a través de tu operadora, a través del cajero y demás. O en la factura del teléfono. En la factura del teléfono. Eso ya depende un poco de los acuerdos que llegan las empresas con los distribuidores. Pero sin duda es una tecnología muy interesante, y ya hay un móvil que será el primero con esta tecnología del japonés fabricante japonés Sharp. Claro, lógicamente es en Japón donde se lanza, que es el 703SH. Que va a estar con Vodafone y con Sharp, que tiene esta tecnología. Los juegos para móviles se están convirtiendo en un asunto serio. Sí, hemos dejado el titular de agencia porque, hombre, nos ha hecho gracia, la verdad. ¿Por qué? Pues básicamente porque ahora parece que todo el mundo está interesado en el tema de los juegos para móviles. La firma estadounidense Digital Chocolate, fíjate. Digital Chocolate. Exacto. Compró Sumea el año pasado, el mismo año en que el mercado de los juegos para móviles superó unas ventas de 1.000 millones de dólares. Qué distinto suena, ¿verdad? En castellano y en inglés. Digital Chocolate compró Sumea. Suena distinto a Digital Chocolate Sumi o algo así que sería, ¿no? Los analistas dicen que va a haber un crecimiento de al menos un 50% en los próximos 5 años, y después de que el mercado superara los 1.000 millones de dólares, pues realmente se está notando más. Todo el mundo quiere entrar en este mercado una fase temprana, según ha dicho pues un consejero delegado de la compañía de juegos finlandesa Fat Hammer. O martillo gordo, sería la traducción. Sí, se espera que el mercado se consolide en los próximos 6 o 18 meses. Y que eso, que en 18 meses entrar en el mercado será caro. Claro, por lo tanto hay que posicionarse ahora. Por ejemplo, Time Warner ya ha invertido 7.500 millones de dólares en Glue Mobile, que nació en diciembre cuando una compañía de juegos llamada Sorrent compró su rival Microspace. Es decir, lo que se está produciendo un poco, para explicar la noticia, es fusiones y acuerdos entre empresas para intentar ser más grandes. Pero sobre todo a nosotros lo que nos ha llamado la atención, aparte del tema económico, que sin duda es importante y es interesante, y sobre todo que revela que hay una realidad, quiere decir que los móviles cada vez se están convirtiendo más en una pequeña consola, y eso es un hecho, sí, es verdad, fácil de ver. ¿Cuál es el juego más popular del mundo? ¿Cuál crees tú? Pac-Man. No, el Tetris. Hombre, el Es el más popular para Tetris. Comprar. ¿Pero cuál es el más distribuido en el mundo? La serpiente Benokia. ¡Ay, la serpiente! La clásica serpiente. Cualquiera de sus versiones. ¡Qué vicio nos hemos echado con la serpiente en el autobús! 250 millones de teléfonos tienen la serpiente de Nokia. Por eso uno es el más distribuido y el otro más comprado, porque la serpiente no se puede comprar, porque como ya viene gratis... Pues no, aunque haya versiones parecidas también en otros soportes y otros teléfonos, pero la que viene gratis en el Nokia, pues no te la compras. Pero el más comprado es el Tetris. Y la verdad es que el Tetris es muy buen juego. Sí. Dicen un poco que están buscando esa filosofía de esa simplicidad en los juegos del Tetris. Y es difícil de conseguir. Nosotros, intentando también seguir con esa línea de simplicidad, pues vamos a escuchar un grupo que nos ha gustado. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos ha gustado. Por simple. Llama... Por simple, por sencillez. Simplemente. Se llama Lift y es de Neolitan. Esto es Memonra, un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad, que desde Campeche, México, se emite a todo el mundo a través de Internet. Gente que de golpe aparecían en causas de lavado de narcodólares, una historia terrorífica que se vivió. Como siempre son las historias en Argentina, eso es lo más terrible, ¿no? Evidentemente las cosas han variado mucho a partir del 11 de septiembre. Las cosas han venido últimamente variando mucho en Estados Unidos a partir de la presencia de este señor Bush. Si yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de la gente que está en el poder, no sé si a mí me convendría terminar con los asesinatos hacia periodistas. Que el iPod no te sirva de anteojera. Hacete de abajo, pibe. Más allá de lo virtual, hay otra realidad. En un buscador vas a encontrar a Memon Radio. Memon Radio. Memon. Comunicando. Taller. Sección práctica. cosas útiles, cosas que podemos hacer con estas manitas, con nuestro ordenador, con nuestra agenda, con lo que sea. Y en este caso es muy práctica, pero orientada a servicios en Internet. ¿Cómo tener una dirección fija con una IP dinámica? Si te conectas a través de un proveedor que no te da una IP fija, pues muchas veces la puedes echar de menos. Uh-huh. Para ciertas cosas, ¿no? Sí. ¿Y esto realmente para qué sirve? Sí, pues por ejemplo, algo muy, muy concreto. Para hacer una videoconferencia con una webcam, para tener un servidor web, para que tu web se vea afuera, o para hacer una red privada virtual con un amigo, para, por ejemplo, pues intercambiaros cosas a través del ordenador, físicamente como si estuvierais enchufados un ordenador al otro, en una misma red, ya. Pero a través de Internet. Ah, eso está guay. O sea, claro, a la y es una de las cosas quieres, que estaba queriendo hacer con familiares y amigos y tal, sí, sí. Hacer una VPN, una red privada virtual. Pues hay muchas veces que tienes que dar tu IP. Pero ¿cuál es el problema? Que tu IP va cambiando cada vez que te conectas. Claro. Entonces, esto que vamos a decir ahora, este taller, es precisamente cómo hacer para tener algo fijo aunque vayas cambiando de IP. Vale, pues dinos cómo. Venga, estamos deseando. Pues muy sencillo. Hay un servicio que precisamente nos permite eso, montar servidor de páginas web, FTP, webcam, videoconferencia, cosas de este tipo, y que no tienes que pagar a tu proveedor de acceso a Internet una IP fija. Hombre, si lo vas a usar mucho y lo vas a usar profesionalmente, lo suyo es comprarte una IP y se acabó. Pero si no, utiliza un servicio de este tipo, que son gratuitos la mayoría. Por uh-huh. ejemplo, dns2go.com, dns2go en inglés, .com. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y funcionan todos muy parecido. Registrarte, solicitas un dominio gratuito del tipo subdominio.nombredelservidor.com, por ejemplo, subdominio.dns2go.com, y ahí pones el nombre que quieras. Una vez que ya te has registrado, te han dado contraseña, nombre de usuario y tal, te bajas un programita y lo que haces es redirigir a ese subdominio las peticiones. Por ejemplo, ¿cuál es mi IP? Pues subdominio.dns2go.com. Si tienes ya un dominio, si tienes ya algo, pues muy sencillo. Lo que haces es redirigir tu dominio o tu subdominio, el que ya tienes, que ya has comprado, por lo que sea, a esa dirección. Y es la que le das a la gente. Uh-huh. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Me he quedado, vamos, digo, lo voy a hacer ahora mismo. Claro, pero ¿cuál es el problema de esto? Y si luego cambia, una vez que te has registrado, cambias otra vez, porque esto va cambiando cada vez que reinicies el router, cada vez que toques la conexión, que se te vaya la luz, lo que sea. ¿Lo tienes que hacer otra vez? No. Ah. Para eso te bajas un programita que él solo cada cierto tiempo se conecta y dice, mi IP es esta. ¿Ha cambiado o no? Ah, pues vale. ¿Ha cambiado? Sí. Pues lo apunto en el servidor. Ya está. Ah, mira qué fácil. Así de fácil. Esto, lógicamente, te implica que ese programa sea para tu plataforma. Por ejemplo, en dns2go.com es así. Pero hay otros servicios muy similares que no requieren un programa, sino que simplemente que visites una página web de vez en cuando y así actualizas tu IP. Por ejemplo, dindns.dk. DIN con Y, DNS.dk. Lo que haces aquí es visitar una página web que te dicen ellos, te recomiendan que te la pongas de inicio, con Firefox, por ejemplo, no sé si sabéis que te puedes poner varias páginas de inicio, pues una de ellas te pones esta y ya está. Así y así no se te olvida. La tienes siempre ahí. Eso es. Y automáticamente actualiza siempre tu IP. Todo este lío, ¿para qué es realmente? Para que tengas una dirección fija, aunque tu IP vaya cambiando. Pues y no solamente es para montar un servidor, no, no, para muchas cosas puedes hacerlo. Por ejemplo, lo que decimos, para algo tan sencillo como hacer una videoconferencia con alguien, que o es un rollo. Compartir tus cosas. Compartir, crear una VPN, puedes hacer muchas cosas si tienes una dirección fija en Internet, independientemente de tú donde estés. Y si encima tienes un ordenador portátil y te mueves de una red a otra, tampoco pasa nada, porque como actualizas tu mucho IP... Mucho más útil. Incluso más útil todavía, porque vas diciendo siempre tu dirección IP, aparte luego ya de los firewall o de los filtros que haya. Ese es el taller de hoy. Muy bien, pues muy interesante y espero que a todos les valga de algo. O claro, algo, ¿no? Eso es lo que intentamos, por lo menos, que por lo menos haya alguien que le parezca muy, muy útil. Sobre todo, ya digo, para cosas que a lo mejor te parecen más triviales, como una videoconferencia, pues por ejemplo puede ser muy útil. Pero también es interesante a lo mejor tener un servidorcillo, una página web, para eso. Claro, pequeña pega que tiene todo esto, como tengas tu ordenador apagado, la dirección no funciona. Claro, porque claro, claro. Es la dirección de tu de ordenador equipo. O de tu red o dentro de tu red ese ordenador. Por lo tanto, tienes que tenerlo encendido y, o tener un SAI o tener algo por si se va la luz. Que por lo menos en nuestra zona, ¿verdad?, se va bastante a menudo. Por desgracia. Así que nos quedamos con la música de Lift y este Go. Forgot your number, the one I dialed. Wrote songs about you, but nothing seemed to rhyme. Here is your house key, the one that never La red. Direcciones interesantes, sitios útiles, prácticos, divertidos, que también, oye, hay que echarse también de vez en cuando una risa, un ocio, en la red. Un vicio, un algo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, emulador Game Boy para iPod. Sí, has oído bien, emulador Game Boy para iPod. Ya comentamos aquí el iPod Linux. Es un proyecto muy interesante que lo que trata es eso, de llevar la plataforma Linux a gestionar tu iPod. Gestionarlo en todos los sentidos. Dentro de todos los frutos que está dando ese trabajo hay una rama que es Game Boy para iPod. Y nos ha parecido muy interesante. Por cierto, este nos lo habéis enviado vosotros, nos lo ha enviado un oyente que nos ha enviado a Delicious con el tag comunicando, y por eso lo hemos visto. Porque la verdad, estuvimos viendo un poco por encima iPod Linux, pero esto no lo habíamos visto. La rama del emulador de Game Boy. Y además soporta los Game Boy, lógica, o sea, los iPod de cuarta generación, los últimos. Pero bueno, ahí está el Mario ya corriendo en tu iPod. Es decir, que puedes jugar a los juegos de la Game Boy en el iPod. Sí. A todos. En eso están, con el tema de las ROMs. ¿Advance o la Game Boy antigua? No. Game Boy antigua, monocromo y tal. Ajá. Tiene que ser, claro. En las características del iPod. Las básicas. Claro. De algunos iPods. Es que iPod ya hay de tantos tipos. Ajá. Que es que ya es casi imposible decir un estándar, pero la idea es esa, la idea es emular las ROMs de los juegos más sencillos, por lo menos por el aspecto que salen en las páginas y tal. Si pudiendo jugar al Mario, eso ya está superado. Claro que sí, fenomenal. ¿Para qué quieres más vicio? ipodlinux.org/gb-emulator, pero vamos, ipodlinux.org y entras en la zona del emulador de Game Boy. Ahora vamos a ver que hay un juego online de los Chemical Brothers. Sí. Divertido, original, simpático, escuchas el último single y además que, oye, que está muy currado en Flash, eso sí, hay que usar tecnología Flash, pero muy currado. La página, pues thechemicalbrothers.com/game/cbg.htm. Uh-huh. O sea, es decir, en la página de Chemical Brothers, seguramente en la principal, lo que pasa es que nosotros lo hemos visto, pues no sé si fue en Delicious, en algún agregador de estos de enlaces, hemos visto esta página y la tienes ya el acceso directo, pero vamos, thechemicalbrothers.com es la web donde puedes encontrarlo. Muy currado y un buen ejemplo de lo que se puede hacer, ¿verdad? Para promocionar una canción, un flash, y hacer algo divertido, que es que te enganchas, ¿eh? El juego consigue engancharte y tienes que ir repeliendo discos, es un DJ, o sea, tiene su gracia el juego. Todos los messenger en una página web. Yo diría que esta aplicación es la ideal para viajeros que no quieren ir con portátil ni con líos, pero oye, quieren estar en contacto con su familia, con los suyos, con los amigos, con los contactos del trabajo, de lo que sea. Es decir, ir con todos los messenger a cuestas, pero sin llevar ordenador. Uh-huh. Todos en una página, que es meebo.com. Meebo.com. ¿Dos es? ¿Me? Suena en español rarito, la verdad. Meebo. Meebo. Meeboy. podría ser. Pero es meevo.com. Y ahí te puedes conectar a cualquier messenger de... Claro, la página te carga y automáticamente te pone AOL, el messenger de AOL y ICQ. Yahoo, MSN, tal, te van poniendo los MSNs y los messengers y vas poniendo nombre de usuario y contraseña en cada uno de ellos, en función de los que tengas. Le das a aceptar y ya abre una sesión y además te hace como un escritorio virtual con ajas y con claro, estas que tecnologías. No tienes que tener descargado el programa, ¿no? No, todo gracioso. En página web. Simplemente con que tengas habilitados JavaScript y tal, funciona. Ah, pues muy bien. En cualquier, eso también está bien para cualquier los navegador, exactamente, claro. Perfecto, porque no tienes ningún programa instalado. Claro. Es una página web, al fin y al cabo. Y muy chulo, además muy bien diseñadito y tal, y muy, muy rápido. Meevo.com. Ahora también puedes encontrar todas las direcciones comentadas en esta sección en la etiqueta comunicando en Delicious. Delicious.jcg/comunicando. O simplemente delicious.tag, o sea, /tag/comunicando. En resumen, si quieres enviarnos una dirección o quieres ver la que otros han enviado, buscas por el tag comunicando en Delicious y ahí estamos. Ahí estamos, es muy fácil, no he perdido. No hay pérdida, y además cosas muy interesantes, ¿eh? Que la verdad es que... Y sobre todo que la gente se está animando mucho porque estamos sacando muchos temas de ellos, de la gente sin que duda, nos lo envía, ¿eh? Sin duda, y además es que lo que se dice siempre, que 4 ojos ven más que 2 y 8 más que 4. Entonces, si se van añadiendo más direcciones, más temas interesantes vamos conociendo. Algunos se repiten, a lo mejor alguno decís, oye, pues yo estoy enviando cosas y no las habéis comentado. A lo mejor ya las hemos comentado antes, o se van a comentar en un próximo programa. O sea que realmente sepáis que lo miramos todas las semanas antes de hacer el programa, miramos la sección de enlaces de Delicious. Y que, bueno, pues que hay cosas muy interesantes. Pero ahora vamos a hablar un poco de música. Pues vamos con un tema que hemos escuchado en otros podcasts. Planeta Ligero, Daily Source Code, y uno de ellos ha sido el primero de Los Colores de la Ciencia. Por cierto, bienvenido a esto del podcasting. Claro que sí, mandamos un abrazo muy grande para loscoloresdelaciencia.com/podcast para darle la bienvenida y sobre todo pues para animarle a que nos ha gustado mucho, que nos ha llamado la atención el podcast por el tema, porque es así el primero que conocemos que está específicamente centrado en ciencia, y sobre todo porque hemos escuchado una canción que nos ha gustado mucho. Y que también la hemos escuchado en otros podcasts, pero queríamos citar este para que sepáis que es un nuevo podcast también, claro. Uh-huh. Sí, sí. Ah, esa canción la escuché en un podcast. Es que se llama así la canción que escuché en un podcast. Ah, claro, es una canción que escuché en un podcast que se llama Esa canción la escuché en un podcast. Perogrullo. Sí, parece una perogrullada, pero es que es así. Es el primer tema del que tengamos constancia que se ha dedicado expresamente al tema del podcasting. Sobre todo la difusión de la música, ¿no? De las canciones Creative Commons y de la Podsafe Music. Y se llama así. O una podcast, por cierto, precisamente de la Podsafe Music Network, que es de donde lo hemos descargado, y la canción se llama Una Podcast de Crushbox. Lo mejor, dejarnos de tanto rollo y escuchar la canción, ¿no? Summer, when mainstream radio was such a freaking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear channel radio, you did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast. Rockin' freaking radio. You want it, you got it. Just download it. First computer, that piece of junk was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is freaking loads of Adam Curry fixed it. Yeah. área de juegos. Pues vamos allá, este lo podríamos llamar el podcast de Nieves, el podcast de juegos de Nieves. No, la sección, pero el podcast bueno, no. Pero porque ya va tomando, yo creo, un poco tal entidad que ya dentro de poco será área de juegos, ¿no? Como aparte, no sé. Luego lo sacaremos de Comunicando y haremos un podcast que se llame Área de Juegos. Claro, lo que bueno, pasa es que Comunicando, muchos, ¿no? Pero claro, y muy buenos, por cierto, además especializados en juegos, lo que pasa es que Comunicando se quedaría un poco cojo. Lo echaría, no, pero yo no lo voy a abandonar. No, ahí está. Yo mi área de juegos, mi aportación la tengo ahí, pero dentro de Comunicando. Muy bien, así me gusta, sí señor. Pues vamos allá, ¿no? Revolucionario, mando para la nueva Nintendo Revolution. Exactamente, la noticia no es reciente, pero no podíamos pasar sin comentarla. Reciente quiere decir del último día, dos días, tres días, no. Es de esta semana. Pero es más o menos reciente. Ha sacado un nuevo mando, Nintendo, de la consola Revolution. Y más que un mando, la verdad es que parece un mando a distancia, ¿verdad? El aspecto, todo el mundo lo dice. Pero bueno, es revolucionario. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, este nuevo modelo de la compañía japonesa acaba con más de 20 años de tradición y no se parece nada a ningún otro mando, la verdad. ¿Por qué? Porque no se hace falta controlar con las dos manos, sino que se controla con total libertad con una sola mano. Eso es lo revolucionario. El mando, como tú has dicho, es como un mando de televisión. Es que es llamativo, ¿verdad? Con la cruceta arriba, arriba del todo, y botones abajo. Es un mando que interactúa con la pantalla y es capaz de captar movimientos, profundidad, posicionamiento o dirección solo con moverlo en el aire. Genial. Es lo que tiene. La verdad es que es sencillamente genial. También dispone de un accesorio en forma de pera para un poco pues adaptarlo y tal, para que sea pues como el mando más tradicional. Pero la verdad es que Nintendo, como siempre, siempre va por delante en el tema de los juegos. Pero solo funciona con la Nintendo Revolution, claro. No lo intentéis enchufar en otro, ¿por qué no? Hombre, esa es la aportación, claro. Y como siempre hace Nintendo, siempre te pone una guinda para que te compres la siguiente consola. Y en eso son los reyes y los maestros, ¿no? Pero sin duda revolucionario el mando. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a dar un pequeño avance del juego, de verdad, de esta película, buena película, Pesadilla antes de Navidad. Mítica, sin duda, Pesadilla antes de Navidad, que se estrenó de la mano de Tim Burton hace ya bastantes años, sigue teniendo adeptos, la verdad, un peliculón, y sobre todo yo diría que forma parte ya de la cultura friki a nivel mundial, y que sigue pues sacando pues mucho dinero gracias a merchandising, sobre todo en Japón, por cierto, donde el personaje de Jack Skellington es particularmente querido y apreciado, como bien demuestra pues su actual momento de apogeo en los videojuegos, ¿no? Bueno, pues ahora llegan a la portátil Game Boy Advance de Nintendo, más aventuras del Rey del Mal en una original y larga aventura que satisfará a todos. La historia, pues una vez más, el malvado Oogie Boogie, que no aprende la lección, vuelve a urdir un maléfico prank con la intención de hacerse con el control del mundo y sumirlo, claro, en el terror de sus ejércitos y pesadillas de gusanos. El caos reina en la ciudad de Halloween, pero ahí está, como no, nuestro héroe, Jack Skellington, que quiere reponer la paz en la ciudad y evitar que el mal encargado en este Oogie Boogie se salga con la suya. Hay que destacar algo, antes de nada. La perfección con la que se ha conseguido representar el universo creado por Tim Burton, dentro de las limitaciones técnicas lógicas de la portátil. Y es difícil, la verdad, porque los elementos que hicieron famoso a la peli pues se tienen que mantener y se mantienen a la perfección. Personajes, estética, banda sonora, todos los personajes de Halloween Town hacen su aparición en el juego, hombre, como es lógico. Y el protagonista absoluto Jack, Sally, el alcalde, también los tres chavales, el temible Oogie Boogie, vamos, que están todos, todos perfectamente además representados. La estética de los personajes está perfectamente conseguida, los escenarios mantienen esa oscuridad llena de gracia y simpatía de la película, además numerosos detalles del juego en los escenarios son guiños de la misma. De igual forma, las localizaciones de la ciudad de Halloween están todas, todas sacadas de la obra de Tim Burton. Banda sonora muy bien, con todas las versiones de las melodías de la peli, o sea, como tiene que ser la banda sonora. No hay que ponerle ni un pero. Ni uno. En la jugabilidad nos encontramos con amplios escenarios y numerosos caminos a seguir, con muchos momentos de retroceder para localizar elementos que se nos han quedado en alguno de estos otros caminos que no hemos visitado antes. A lo largo de los escenarios tendremos numerosos retos de plataformas, plagados de enemigos y sin olvidar los eternos enemigos finales de tamaño gigante que ocupan gran parte de la pantalla y que nos pondrán las cosas muy difíciles, los típicos monstruos. Como es de ley. Resumiendo, Pesadilla antes de Navidad, uno de los mejores juegos de aventura de Game Boy Advance, completo, largo, divertido, con personajes entrañables y carismáticos, una muy buena historia y sobre todo una de las mejores bandas pensada expresamente para ser reproducido en una portátil. Bueno, pues nos mantenemos a la espera y en cuanto salga al mercado, pues ya os informaremos un poquito más amplio y os diremos cuándo sale al mercado. También deciros que va a estar disponible para PS2 y Xbox. Pues muy interesante, sin duda, esta sección. Pero Nieves, nos ha sorprendido, yo creo, gratamente a todos, con una nueva sección, a su vez dentro de otra sección, que es el área de juegos. Sí, bueno, he metido dentro del área de juegos una sección que son los títulos que salen a la venta cada semana. Cada semana, en Comunicando, lo que vamos a hacer... Claro, perdona, es... cada semana cuando grabamos nosotros el podcast, porque luego hay gente que lo escuchará otra bueno, semana. Bueno, pero ya han salido. Gente que sepa que ya han salido, que esos juegos ya están a la venta. Pero que vamos eso, a dar títulos, siempre en los juegos puedes decir, oye, pues ¿habrá salido tal juego? Pues nosotros lo vamos a ir comentando. Claro, eso es para decir, aunque sean juegos que a lo mejor no conozca a nadie, o sean poco famosos, o sea, pero vamos a decir los títulos para que la gente, pues oye, pues el que le interese que se lo compre, o que sepa por lo menos que ya ha salido. Eso es. Bueno, pues esta semana tenemos a nuestro querido perro Scooby-Doo en Scooby-Doo Unmasked, ¿se dice así? Sí, desenmascarado, o así sería en castellano. Fecha de salida, 23 de septiembre. Plataformas para PC, Xbox, DS, PS2 y Game Boy Advance. Para casi todo. Y además, ¿de qué va esta historia? Pues los conocidos personajes que se embarcan en una aventura de acción y plataformas donde Scooby-Doo deberá descubrir quién se esconde tras unos inexplicables accidentes producidos por unos robots animatrónicos usados en un rodaje y deberá demostrar la inocencia de Jed, el tío Fred, valiéndose de sus conocimientos en Kung Fu y Karate para defenderse de sus enemigos. Bueno, Scooby-Doo, todo un clásico. Sí. Yo le tenía un poco de manía. A mí me gustaba mucho el perrito. Me ponía Scooby-Doo un poco nervioso. Bueno, es pero era ahí miedoso. El misterio pero y lo las tonterías lo del otro, y... el amigo... Sí, el ambientillo. Claro, la guapa, es el guapo, tal, estaba muy bien. Además, para cuando éramos pequeños, pues claro, se daba mucha emoción. Sí, tenía su aquel, eso es verdad. Bueno, y una nueva versión del conocido juego de hockey sobre hielo de Electronic Arts, NHL 06. Fecha de salida, 22 de septiembre. Para plataformas PC, PS2, Xbox, GameCube y Game Boy Advance. Y las novedades son que NHL 06 ha fichado pues a una estrella, a Vincent Lecavalier, como portada y además que ofrece, dicen, un control más intuitivo. Lo demás igual. En estos juegos y sobre todo en estos juegos de Electronic Arts no te esperes grandes revoluciones, simplemente es lo mismo con algo más y una carátula nueva con el personaje de moda del año, ¿verdad? Yo creo que más o menos es la... Como tiene que ser, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Pues claro, no vas a fichar al oso Yogi, ¿no? Para que salga patinando. Tienen que ser estrellas del momento. Dicho con todo cariño, por supuesto, y el respeto al oso Yogi. Por supuesto. Y a Electronic Arts. Claro. Por supuesto. No, pero sobre todo al oso Yogi. ¿No? Sí, sí. Vamos a quedarnos con este Freedom de Lift, que es el grupo que estamos hoy escuchando. You like to be unlike in you. You love to be unloved and you know that misery loves the company that you keep. You drown it down in alcohol, the heather breaks you heart and bow. Amount of spirit can take you from that ugly place that you Los mensajes de los oyentes, las cositas que nos contáis, esos chascarrillos, esas ideas, esas iniciativas, desde dónde nos oyes, cómo nos oyes y desde dónde, concretamente, para eso está el mapa, comunicandopodcast.com/mapa. Bueno, pues muchos oyentes se han ofrecido a ayudar a todo el mundo a tener una cuenta de Gmail, ya lo hablábamos en el anterior podcast. Gracias de nuevo por el ofrecimiento y, bueno, una idea que se nos ocurre es ponerlo en el foro de Comunicando. ¿Pero hay foros? Sí, ya lo hemos dicho al principio. Ya lo hemos dicho, sí, señor. Pero además de los comentarios. Sí, hay un foro. Hay un foro donde publicamos pues algunas novedades. Ahí está a vuestra disposición para comentar todo lo que queráis del programa. comunicandopodcast.com/foro. Así de sencillo. Llegaréis a una página que pone foros rurales, no sé qué tal, comunicando. Ahí está. Vamos con los mensajes de los oyentes. Venga, ¿no? Vamos allá. Pues en primer caso, Cinéfilo, de Diario a Borbo, un podcast y también blog que hemos comentado alguna vez, pero que nos dice: hola chicos, chicas, vuelvo a estar on y preparado para el próximo podcast, después de terminar los exámenes, y solo quería hacer una leve corrección a un pequeñísimo detalle del podcast 42. Cuando estáis hablando sobre las respuestas de los emails que recibís, hacéis un símil al capítulo de Los Simpson donde Marge Simpson, le escribía cartas a un Beatle, que vosotros decís que es John Harrison, pero que en verdad es Ringo Starr. Este cinéfilo que está en todo. Totalmente cierto, tiene toda la razón. Y además que ha sido un error tonto, porque... y grave, por nuestra parte, yo me atrevería a calificarlo, porque mira que lo hemos visto veces ese capítulo, gracias a Antena 3, que nos lo repite cada mes, nos pone todos los capítulos otra vez. Yo me sé los textos. Yo también, la verdad. Sin querer es que te los hacen aprender, por lo menos aquí en España es que nos tiene fritos Antena 3 a repetir los Simpson. Mira que lo hemos visto veces, y mientras estábamos viendo a Ringo Starr, la verdad es que no sé por qué se nos fue el nombre y sí, no decirlo. Tenía la cabeza la imagen. Y verdad, con la coleta, con las gafas. Querida March, en respuesta a tu pregunta, sí. 1967. En Inglaterra tenemos hamburgueserías y tal, no me parece que dice algo así. Pues tiene razón Cinéfilo y ha sido un fallo imperdonable que nos flagelaremos ahora, después de terminar. No, tampoco para tanto. Tranquilo, bueno, José, es grave, Nieves, porque mira que lo ha repetido veces Antena 3 ese capítulo y se nos pasó el nombre. Pero eso sí, nos encanta que no se os escape una. Y eso es lo que nos ha gustado muchísimo y por eso hemos leído ese mail de Cinéfilo. Que estáis muy atentos ahí y que ánimo con ese podcast, Cinéfilo, y que venga, que estamos esperando ya una nueva entrega del Diario a Borbo. Vamos. Siguiente. Con otro mensaje. Jesús Fernández, ¿cómo os escucho? Se llama. ¿Sí? El tema. ¿Y cómo nos escucha? ¿Cómo os escucho? Aprovechando vuestro podcast 42 en el que hablabais de la GP32, comentar que yo, más que como consola, la uso como punto de lectura, agenda, reproductor de vídeo y audio, y es con eso con lo que os escucho. Ya hay uno que nos escucha con la GP32. Esto es increíble. Genial, además cosa que nos decimos, encanta. Cosa que nos dicen, yo, sí. Por aquí. Sí, aquí, sí, sí. Detrás, y gente. Sobre todo que confirma lo que decíamos y lo que a su vez otro oyente también nos decía, que la GP32 es algo más que una consola, ¿verdad? Sí, es para escuchar comunicando. Por ejemplo. Comprarla todos para escuchar comunicando, que es más barata que el iPod. Oye, pues también es verdad, que es más barata y sobre todo que te permite, yo creo que hacer bastantes más cosas, ¿no? Claro, jugar, leer, agenda. Lo que no te permite es ir en moto, como el paisano que tenemos aquí, que todos los días cuando estamos grabando comunicando se nos pasea aquí con la moto al lado de la ventana abierta. Pero bueno, que también ya forma parte, ¿verdad? Intrañable es un poco del programa. Del ambiente así, de la banda sonora de comunicando. Es el chico de la moto, ¿no? ¿Verdad? Que además ahora parece que se ha parado a hablar con un paisano mientras estamos aquí haciendo el podcast. Bueno. Da igual, no les hagas caso. Seguimos. Ya, pero molesta. Time Ticker y la hora en Canarias. Tras oír vuestro podcast número 40, me he conectado a la página de Time Ticker y he observado que muestran por error la misma hora para Canarias que para la península, en vez de una hora menos, como todos sabemos. Enhorabuena por vuestro trabajo, también hecho, y animaros a que sigáis enseñándonos, y que muchas gracias. Pues oye, encantados también de que nos lo comentes, y la verdad es que es un fallo lo del Time Ticker. Porque pues sí. Claro... es de los pocos sitios, yo diría que... bueno, pocos no, hay muchos países donde cambia en función de la hora, pero claro, es que Canarias, su situación geográfica con respecto a la península, pues hay bastante diferencia, y claro, es lógico que la hora coincida con la de su uso horario. Pero a lo mejor por ser España y tal, la han metido en el mismo horario. Por desconocimiento, claro. Probablemente, porque claro, pero si es un fallo raro, gordo, ¿eh? Es raro, pero es un fallo gordo. muchas gracias también por decírnoslo, y sobre todo que lo que reiteramos una vez más, que no se os escapa una, que tenéis toda la razón, y además que nos encanta que nos digáis estas cosas. Y nosotros decirlo, para claro. que veáis que lo decís, y os escuchamos y os hacemos caso. Exactamente, y que se ahí produce un bucle o una retroalimentación que nos enseñaban que se come la cola. De alimentación en la comunicación, por ejemplo. Claro. Que se come la cola, vale, ahí queda la frase. Bueno. Llega al final. Vámonos. Momento termino y ya bastantes cosas hemos dicho y que esperamos que os lo hayáis pasado. Por lo menos un rato agradable, entretenido. Nosotros, la verdad, sinceramente, con la mano en el corazón y los dedos en la mano, nos lo hemos pasado muy bien. Los dedos en la mano. Como dije, goma espuma, esa frase es de goma espuma. Que un abrazo, los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, y que en el podcast número 44, pues si os apetece, a no ser que vayáis para atrás, que hay muchos oyentes que nos dicen que van hacia atrás escuchando los podcasts. Pues entonces el 42. El 42, el 41, o el 1, o el 3, o el 27, o el 44, que sería el próximo. Si te ha gustado esto. Un abrazo. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.